te presento a... ¿Y quién más? DJ Tula. Sé tú que te vi con otro y me molió. Que te vi con otro y me molió. No te lo niego. Contigo fui un hijo de puta, no espero perdón. Ah, como odio los mensajes que escribí. Quise borrarlo, pero rápido los viste. Yo te juzgaba, pero tú sabías de mí más que yo de ti. Ah, no sé qué me pasó ayer. Se parecía tanto a ti cuando te conocí, por eso fallé. Es que con el tiempo cambiamos y nos acostumbramos, pensando que todo marchaba bien. ¿Qué me pasó ayer? Se parecía tanto a ti cuando te conocí, por eso fallé. Es que con el tiempo cambiamos y nos acostumbramos, pensando que todo marchaba bien. Fue lo que de ti me enamoré. Y de la nada por costumbre, el alma ya se fue. Pensaba que esa noche la encontré, por eso te fallé. No quería hacerlo, baby, pero voy aquí pensando en nosotros. Y de reemplazarte en otro lado terminé. Choco con el corazón roto. Eso queda en el ariel, te lo juro que me estoy portando bien. Y el amor nunca se muere, se acabó el cariño. También te perdono si me hiciste lo mismo. Pasamos muchas fases, quedamos sin disfraces. Y quiero estar contigo, pase lo que pase. Odio los mensajes que escribí. Quise borrarlo, pero rápido los viste. Yo te juzgaba, pero tú sabías de mí más que yo de ti. No sé qué me pasó ayer. Se parecía tanto a ti cuando te conocí, por eso fallé. Es que con el tiempo cambiamos y nos acostumbramos, pensando que todo marchaba bien. ¿Qué me pasó ayer? Se parecía tanto a ti cuando te conocí, por eso fallé. Es que con el tiempo cambiamos y nos acostumbramos, pensando que todo marchaba bien. ¿Y quién más?